importante, es otra cosa. Te cuento que desde el viernes 2 de julio se está presentando en el Teatro de Anfitrión, en Venezuela, al 3340, Tren, este elogiado tercer trabajo del grupo teatral Piel de Lava, que cuenta además con el apoyo del premio ESE obtenido por el grupo allí en el 2008 con el premio Max Station a las nuevas tecnologías. Vamos a hablar justamente de Tren con una de sus intérpretes, con Laura Paredes. Muy buenas tardes, Sergio Comi, Karina Coleco, te damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos, Laura. Bueno, contanos un poquito sobre esta reentré de Tren allí en el Teatro Anfitrión. Bueno, Tren es una obra que estuvimos haciendo todo el año pasado, ahí en, como bien dijiste, en el Teatro Anfitrión. Y bueno, recién ahora, como somos una compañía que además, bueno, actuamos en otras obras y en otras cosas, no fue posible hasta julio volver a hacer la obra y ahora... Y bueno, es el tercer trabajo que tenemos como compañía. Y es un viaje en tren, es un grupo de mujeres que van a un congreso evangelista y bueno, vas conociendo distintos personajes que van en este tren hacia un congreso religioso, así que bueno, ese es medio el tema de la obra. ¿Y la búsqueda en este caso tiene que ver con la fe? ¿Con qué? Sí, en realidad nos gustaba la idea de por eso que fuera un tren y que fuera un viaje, lo que uno le ocurre siempre cuando se va de viaje, que a la vez, bueno, siempre... Es iniciático y tiene algo de místico viajar, entonces nos gustaba poder sumar la idea del viaje religioso y la idea de verdad mover por unos días de casa mujeres, además es un encuentro femenino. Mujeres. Laura, la idea es producir desde el lugar del humor. Sí, la obra, digamos que sí, yo le podría decir que es una comedia muy sensible y que bueno, que también... emociones muchas veces, pero es muy divertida también. ¿Qué definición? Es una comedia sensible. Suena raro, ¿no? Pero sí, es una comedia, pero bueno, ocurren también, hay momentos muy intensos que no tienen que ver solo con el humor. Pero sí, supongamos, si la tuviera que definir, sí, diría que es una comedia, ¿no? Laura, en la construcción escenográfica, ¿qué se presenta en escena? Mira, es un camarote de tren, que es un diseño y realización de Matías Sendón, y también en realidad el estante tiene una ventana en la cual se proyectan imágenes que estuvieron a cargo de Mariano Ginás y de Agustín Mendilarzu, así que bueno, es una obra con video también, el video está muy incluido en el dispositivo porque bueno, ellas van viajando y uno va viendo por la ventana las cosas que ellas ven. ¿Hay música que acompaña? Sí, hay un tema musical solamente, grabado por Laura Cifrela. ¿Tienen alguna apoyatura audiovisual? Sí, esto que te digo, en realidad la apoyatura audiovisual es de Mariano Ginás y Agustín Mendilarzu, que es la ventana del tren en la que se proyectan imágenes, que son las imágenes que van viendo las fieles en el recorrido hacia el Congreso. Laura, contame un poco de la historia del grupo, ¿cómo se constituyó? Bueno, en realidad nos conocimos en distintos talleres de actuación, sí, en el de Rafael Spregelburg y además en el de Alejandro Catalán. Y hace ya 6 años que trabajamos juntas, hicimos una primera obra que se llamó Colores Verdaderos y otra que se llamó Neblina, con dirección de Héctor Díaz, esta segunda. Y en el caso de Tren, tenemos una quinta integrante que se llama Laura Fernández, que ya es directora y dramaturga, que se sumó al grupo porque, bueno, como las cuatro actuamos, era importante de alguna manera... poder sumar a una quinta mirada que pudiera centralizar todo, porque bueno, siempre en todas las escenas siempre alguna está actuando y era interesante poder, que sumó muchísimo eso, como un quinto integrante para esta obra. ¿Y el nombre del grupo cómo surge? El grupo, bueno, nos divertía un poco, como es un grupo de mujeres que tenía algo el nombre de culebrón o de novela. Piel de Lava. Sí. Contame un poquito, ustedes se están presentando todos los días viernes a las 9 de la noche allí en el Teatro Anfitrión. ¿Hasta cuándo van a estar? Si todo sigue muy bien, hasta fin de año. Hasta fin de año. Y después así que, salen sí, fin de año están. Contame, Laura, ¿van a salir de gira con Tren o van a poner otra obra? Mira, depende de qué vaya pasando con la obra. El año pasado fueron pasando cosas buenas y estuvimos programadas para el Festival Internacional y de ahí nos salió... Un festival que se llama Santiago a Mil en Santiago de Chile y estuvimos el verano, más algunos viajes por el interior. Ojalá, bueno, la idea es poder estar con la obra el mayor tiempo posible y las cosas que vayan saliendo las iremos resumiendo, así que por ahora no vamos a empezar a a producir otra cosa. ¿El año pasado estaban con qué obra, Laura? El año pasado, además de Tren, estábamos trabajando en Acasuso, las cuatro, una obra de Rafael Spregelburg que estaba en Andamio 90. O sea que siempre, como nos conocimos actuando y todo, siempre a veces compartimos otros elencos y otros espectáculos. Pero bueno, eso, siempre el lugar del grupo sigue ahí, bueno, como un lugar de prueba y de experimentación. ¿Y siempre con la veta del humor, Laura? Sí, te diría que sí, sí, son las cosas también que nos divierten hacer a nosotras. Y bueno, y acá era un tema complicado porque se metía lo religioso, que era un tema para nosotras bastante desconocido también y por eso nos interesaba. Como hay algo del grupo que siempre nos interesa meternos con mundos que en principio pareciera que no tienen mucho que contarnos porque tenemos cierta distancia, y poder empezar a aproximarse desde un terreno más sensible y de producción de sentido desde la actuación. Así que empezar a encarnar estas pieles fue algo interesante, divertido, sensible, eso, ¿viste? Tratamos de no ser paródicas nunca con ese tema. Ajá. Y era tratar de aproximarnos mucho a qué sucede cuando un adulto adopta una religión nueva, no sé, como mujeres adultas que... ¿Y por qué eligieron los evangélicos? Porque empezamos a investigar distintas iglesias y distintos discursos de iglesias más, digamos, modernas, y nos interesaba el discurso en realidad trabajamos en particular con algunas iglesias evangelistas, y algo del discurso más moderno, ¿no?, en relación a quizás a eso, a la iglesia católica, y que los hace estar muy en actividad, y que no sé, los sermones de las pastoras tienen que ver con el día a día y con las cosas que les pasan a esas mujeres en el día de hoy, no sé, como si estuvieran más ayornadas, ¿no? Y que eso genera un contacto y una empatía en la gente, que nos interesaba, no sé, trabajar con eso. Laura, ¿la producción de los textos es completamente de ustedes? Sí, sí, es una dramaturgia colectiva de las cuatro, sí. ¿Y esa producción unifica solo una la escritura, o es una producción donde también la escritura es colectiva? No, la escritura también es colectiva. Tenemos una manera de trabajar que cada una lleva una estructura escrita y después empieza a improvisar y a modificar en base al trabajo, pero sí, sí, es una dramaturgia colectiva completamente. Laura, ustedes me imagino que utilizan una herramienta como la web, donde allí Piel de Lava puede tener toda su producción, ¿eso es así? ¿Alguna página del grupo? Sí. ¿Me preguntás? No, somos medio un desastre con el tema, no tenemos páginas. Así que no, en realidad sí, si googlean van a aparecer varias cosas del grupo, pero no tenemos página del grupo aún. Bueno, entonces le vamos a decir a la gente que para poder ver Tren se tienen que acercar al Teatro Anfitrión en Venezuela 3340 todos los días viernes a las 9 de la noche en punto. ¿Recordás cuánto salen las localidades? Las localidades salen 40 pesos, hay descuento de estudiantes o jubilados a 25. Muy bien, ¿hay que hacer reservas? ¿Es preferible hacer reservas? Sí, reservas a la sala, al teatro, perdón, no tengo el teléfono del teatro encima. Lo tengo, que es el 4931-2124. No tengo idea cuántas son las localidades que tiene el Teatro Anfitrión, ¿vos conocés? Son 60 localidades aproximadamente. 60 localidades, entonces, el precio así de la entrada con tiempo. Es de 40 pesos y hay descuentos a jubilados y estudiantes que llevan la entrada a 25 pesos. Todos los viernes, entonces, a las 9 de la noche se presenta Tren, el trabajo del grupo teatral Piel de Lava. Laura, te agradezco muchísimo esta comunicación con la radio de la universidad. Por favor, Karina, saludos a los dos y muchísimas gracias. Al resto de los integrantes también saludos nuestros. Un beso grande, hasta luego. Hasta luego, chao. Laura Paredes, una de las integrantes del grupo Piel de Lava, intérprete de Ten, este elogiado tercer trabajo de este grupo, que cuenta las aventuras y desventuras de algunas mujeres que viajan en tren a un viaje casi místico, ¿no? Esta búsqueda de la fe de los evangelistas. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.